Ya tenemos del otro lado de la línea al intendente de Mendiola, Adela Arnin. Adela, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Karina? Bien, bien. Bueno, Adela, queríamos hablar con vos, ¿no? Pero no solamente por el tema, o mejor dicho, puntualmente por el tema que está transitando la municipalidad con los empleados municipales, pero me parece importante y necesario poder hacer una... ir atrás, ¿no? Hacia en el tiempo y que nos cuentes cómo comenzó todo esto hasta llegar a la emergencia financiera económica declarada. Bueno, mira, nosotros desde el día uno que asumimos, verdaderamente fue, sabíamos que teníamos un desafío grande por delante, pero bueno, las transiciones de gobierno... normalmente uno no tiene la información y es... yo estuve 4 años en el Consejo Deliberante y nunca me contestaron un pedido de informe, con lo cual las transiciones se hacen con los resultados que son totalmente diferentes a lo que te transmite el gobierno el día de la transferencia. Con lo cual, al día que asumimos, a los 2 días teníamos que pagar los aguinaldos, teníamos que pagar a los 20 días el sueldo, y la situación era que había 2 millones de pesos en la 1.800.000 para ser específica, un montón de deudas, créditos tomados, la coparticipación comprometida, con lo cual desde el día uno esto fue un desafío tremendo, que bueno, tomamos un montón de medidas que pudimos ir resolviendo, pero bueno, teníamos que definir el presupuesto, la tarifaria, con datos poco ciertos, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, uno empieza a trabajar de alguna manera con muy poca información y a tomando decisiones no de la manera que uno las debería tomar, sino acompañando el proceso, no con la información necesaria para poder tomar decisiones correctas. Desde el día uno trabajamos junto al vecino, trabajamos junto al empleado. En el mes de febrero se hizo el acuerdo salarial, se hizo un acuerdo de acompañar con el IPC los salarios de los empleados. Nosotros entramos con un equipo de personas, directores, secretarios, todos profesionales, gente que ha dejado sus trabajos con vocación de servicio para aportar en Mendiolaza. Y bueno, desde el día uno arrancamos así. Quizás deberíamos, si vos me decís, deberíamos haber declarado antes la emergencia económica, puede ser, quizás deberíamos haberlo hecho antes. Intentamos ir resolviendo cada uno de los problemas, pero bueno, se necesitan todas las partes. No, desde un solo lado no tenemos una varita mágica que pueda ir resolviendo todos los problemas. Acá se necesita de mi equipo, se necesita del empleado municipal, se necesita del gobierno de la provincia y se necesita de los vecinos. Adela, ¿cómo estás? Eric te saluda. ¿Cómo está? ¿Cómo? ¿Eric? Sí, exactamente. Eric te saluda. Bien, bien. Preguntarte, porque venimos haciendo un seguimiento. Ayer hablábamos, por ejemplo, con la gente del sindicato, puntualmente con los representantes de ATE. Preguntarte en qué están las conversaciones con el sindicato en este momento, porque esto es un minuto a minuto, ¿no? Sí, mira, es difícil. Justo recién estaba hablando con parte de mi equipo, es difícil poder transmitir a los representantes de los sindicatos que mayormente no son personas que están acá en el municipio ni conocen en las condiciones de los empleados y el proceso. Yo no puedo resolver en 8 meses problemas de toda la vida. Uh-huh. Entonces me dicen que hay gente que trabaja con planes. Sí, es verdad, es la forma en que se trabaja en un montón de municipios y si no, no podría darles ese trabajo y hay gente que hace mucho tiempo que viene trabajando con estos planes. Después, hay distintos escalafones, hay una forma de poder rendir para poder aplicar para algún cargo. Bueno, nunca se respetaron, nunca se rindieron, la gente cambiaba de categoría y asumía un cargo con una decisión quizás unilateral, no con un proceso. Entonces, todo eso es lo que estamos ordenando. Las negociaciones con el gremio se planteó desde el día uno. Nosotros sabemos que los empleados de la ciudad de Mendiolaza, en relación a cualquier municipio de Sierras Chicas, tienen el mejor sueldo. Se lo hemos demostrado y comparado por todos los escalafones del 1 al 24. Mientras que pudimos, le hemos dado las mejores condiciones que el municipio puede darle. Le hemos comprado la ropa de trabajo de mejor calidad, con seguridad. Estamos capacitando y formando en distintas áreas al personal. Hemos hecho un acuerdo para que puedan terminar el colegio, que hay un montón de empleados que no tienen el secundario completo, que si vos vas a los requisitos no podrían trabajar para el Estado. Entonces, hay muchas cosas que hemos podido acompañar. Y por supuesto que también intentamos demostrar que esta condición que tiene hoy el municipio de Mendiolaza de estar en una emergencia económica fue declarada ya en agosto del año pasado, de alguna manera no declarada, pero sí hubo un decreto. Uh-huh. Hoy está declarada porque necesitamos tomar conciencia y ordenar el municipio en sentido de prioridades. Hoy la prioridad es resolver el tema económico. Y el tema económico, ¿cómo se resuelve? Se resuelve bajando el costo. Lamentablemente todos hemos tenido que ceder una parte. No podemos mantener una estructura de un costo mucho mayor al que se recauda. Y al mismo tiempo, trabajar con el vecino y entender que el Estado municipal deficiente es de toda la comunidad. Yo soy un intendente que está hace 8 meses, me comunico mucho con el vecino, he dado notas, hemos hablado para decirle, esto se resuelve entre todos, cada uno con su parte. Las tasas municipales es una obligación del vecino que necesitamos que cumpla. Uh-huh. Para poder no solamente responder con el salario de los empleados, que todos tenemos derecho a cobrar el salario, sino para poder brindar los servicios. Obviamente que tenemos la mala suerte de que nuestro municipio está no solamente está fundido, sino que todo el equipamiento deteriorado. Uh-huh. No teníamos elementos, maquinarias, bueno, todo eso tiene un costo y hay que pagarlo. Para poner en condiciones la ciudad, lo tenemos que hacer cada uno aportando su parte. Uh-huh. Yo comprendo que no es lindo para los empleados en darse cuenta que, bueno, van a tener que rescindir o de horas de trabajo o rescindir contratos, pero bueno, cuando uno tiene que ordenar, lo mismo que hace uno en su casa, cuando alguien se queda sin trabajo o tenés menos ingresos, tenés que reducir los gastos. No hay otra cuenta para hacer. Y a su vez, estamos trabajando fuertemente para poder revertir esta situación, que es a través de los recursos. Nuestra ciudad tiene recursos de tasas, no tenemos un gran recurso económico, de desarrollo económico, de comercio e industria, que por ahí otras ciudades sí lo tienen y es el más importante. Uh-huh. Pero bueno, son las características que tiene nuestra ciudad, y va a llevar un tiempo poder ordenar y recomponer esa situación. Uh-huh. Adela, bueno, esto que estabas diciendo, ¿no? De cuál había sido la propuesta o lo que habías expresado en la reunión con el sindicato, de que o se rescinden contratos o se bajan cantidad de horas laborales. Entonces, esto realmente es así, porque ayer se hablaba de que habías propuesto, por así decirlo, la reducción de 65 contratos, es decir, 65 trabajadores que, bueno, quedarían sin trabajo, ¿no? Sí, la verdad que es una situación que no es que a mí me agrade hacerlo, he tratado de estirarlo lo máximo posible, y la conversación con los sindicatos, que también veo que ahí hay un problema, porque uno habla con los representantes, pero después la transmisión al empleado no es la conversación que uno tiene. Así que yo mañana voy a tener una reunión personal con todos los empleados. Uh-huh. Para poder transmitirle directamente a ellos cuál es la situación. Es decirle, estamos en una situación de emergencia económica que no nos alcanzan los recursos para poder pagar los sueldos. Yo le dije, el planteo que nosotros hacemos es o reducir horario laboral, reducir algunos contratos, que tienen que equivaler a que yo debería tener 66 personas menos en el municipio para que estar en equilibrio. Obviamente que también hay un plan de ir mejorando la recaudación, que es muy baja. Uh-huh. Nosotros hemos mejorado un 12% la recaudación, pero tenemos que mejorar un 40% la recaudación, porque tenemos hoy el 42% de la gente está al día. Uh-huh. Pero no es solo, digamos, yo no le quiero echar la culpa al vecino, sino hay todo un proceso que se fue de costumbres, de no pago de tasas, de ir a fin de año y pagar sin intereses, de resolver de manera informal, Bueno, no, eso se terminó. Hoy estamos ordenando, hay procesos, hay planes de pago. Y también las tasas de la ciudad de Mendiola hoy son bajas para lo que necesitamos. Nos comparamos inclusive con otras ciudades que tienen, como te dije, otros recursos económicos, y Mendiola tiene tasas más bajas que otras ciudades. Y son insuficientes. Entonces, acostumbrar al vecino, porque muchos dicen, no, yo no quiero pagar hasta que no me arreglen la calle. No, no es así. Nosotros necesitamos los recursos para que el municipio funcione. Estamos con el compromiso, y ya se ha demostrado, hemos hecho un montón de cosas en la ciudad, a pesar de esta dificultad económica, pero bueno, necesitamos también poder llegar al vecino, que es uno de los problemas que teníamos. No teníamos una base de datos donde uno mensualmente le puede informar al vecino, como cualquier servicio, que te llega un mail, te llega una factura, de decir, usted tiene que abonar tal tasa. Bueno, aunque te parezca increíble, no tenemos los datos de todos los vecinos. Estamos armando esa base de datos para poder, armamos un equipo con los empleados de rentas de la municipalidad, y están, la verdad, que trabajando muy bien, y estamos mejorando la recaudación, pero bueno, no es de un día para el otro. Entonces, uh-huh, hemos pedido hasta fin de diciembre reducir, al menos, nuestra propuesta fue, necesitaríamos reducir 2 horas, pero si no, hacer un mix entre 1 hora, 1 hora y media, y bueno, dar de baja algunos contratos. No es que yo quiera hacer esto, es lo que tengo que hacer, es mi responsabilidad. Yo estoy acá para tomar decisiones. No todas son lindas, por supuesto, no es algo, una situación, pero bueno, no solamente estoy para tomar acá decisiones simpáticas. A veces te toca también estar en esta situación, y yo lo he planteado al empleado, decir, no estoy al frente de ustedes o en contra del empleado, todo lo contrario. Ayer veía que rondaba un video mío, que yo en el 2022 acompañé al sindicato en una discusión salarial que tenían con el municipio. Pero en ese momento, el municipio de Mendiola tenía sueldos muy bajos. Entonces yo por eso los acompañé. Yo no estoy en contra de que la gente gane bien, ni que, para nada. Le hiciste un acuerdo salarial en febrero, que hoy son los mejores pagos del corredor. Pero cuando te toca remangarte y achicarte, bueno, lo tenemos que hacer, y esto se tiene que hacer. No es los funcionarios y los empleados como si nos fueran de otra categoría. Estamos todos en la misma, y acá vinimos a ordenar la municipalidad y a poder brindar los servicios que el ciudadano espera de nosotros. Adela, preguntarte con esto que estás diciendo también, nos manifestaban ayer de que la idea era congelar el sueldo o los haberes hasta marzo del año que viene. ¿Esto es una proyección cierta? Sí, o sea, ayer les dije, mira, va a depender cómo mejore nuestra condición de ingresos. Yo prefiero plantear una situación a más largo plazo, y que si después se revierte, en principio es hasta diciembre. Nosotros en enero deberíamos recibir una coparticipación distinta. Yo hace 2 meses que tengo coparticipación, la última ingresó algo de dinero, pero las últimas 4 había ingresado 0 peso, que es la base con que cualquier municipio tiene para pagar los sueldos. Entonces, yo magia no puedo hacer. Entonces, si no recibo coparticipación, coparticipo por 9.000 habitantes, somos 24.000, tengo 280 empleados, tengo ingresos de tasas muy inferiores a lo que deberíamos tener. Entonces yo digo, hay vecinos que no pueden pagar, puede ser, pero hay gente que no paga desde el 2012, que viene y me dice, claro, che, me están cobrando un montón de intereses, juicios. Y si no pagas desde el 2012, hacé la cuenta, y con los 2 juicios que te están cobrando, estás pagando una tasa de 5.000 pesos por mes. ¿Te parece mucho? O sea, acá hay una cuestión de responsabilidad de cada uno también. Y como te dije, hay muy muy malos hábitos. No solo, además, por supuesto, que se suma la cuestión... Hay una crisis económica. Exactamente, pero muchas veces no es... digamos, el principal problema para alguno de los vecinos de Mendiolaza. Nosotros tenemos una ciudad que tiene características distintas de otras ciudades, tenemos una comunidad integrada por una gran parte de clase media y clase alta. Entonces, hay un compromiso que tenemos que generar en la comunidad de decir, esto lo tenemos que resolver y sostener entre todos. Uh-huh. Adela, el tema de la coparticipación es un tema muy importante, porque en realidad ese gran problema que estamos teniendo, la gran mayoría, tiene que ver con una decisión política a nivel nacional también, que no sé a qué punto se va a revertir, ¿no? Mira, obviamente que este año ha sido el peor de todos para gobernar, ¿no? Digamos, el gobierno nacional cortó absolutamente todo. El gobierno provincial, tenemos buena relación, hemos hablado, pero también ellos me han exigido a mí condiciones. Decir, che, nosotros no podemos estar ayudando municipios que anteriormente sí lo hacían, uh-huh, a pagar sus costos, se tienen que ordenar. Nosotros el día uno bajamos una hora a los empleados de la municipalidad y de la provincia. Ellos han tomado medidas que también me las exigen de alguna manera a mí. Vos tenés que bajar tu costo, no puede ser que tengas un estado tan ineficiente. Bueno, obviamente yo entiendo que yo heredo esto, pero yo en algún momento lo tengo que recomponer. No puedo seguir excusándome de que yo heredé esto y seguir de la misma manera. Mi intención es venir a ordenar las cuentas del municipio para poder, desde acá en más, ir con un camino ascendente, no ir hundiéndonos cada vez más. Obviamente que la coparticipación, como vos decís, Karina, yo no puedo coparticipar por 9.000 habitantes. En el año 2022, cuando se delimitó la ciudad de Mendiolaza y el ejido quedó definido, en los fundamentos, en ese momento, ya habla de más de 21.000 habitantes. Entonces, no puedo estar coparticipando por 9.000. Nosotros sabemos que somos alrededor de 24.000 habitantes y estamos coparticipando por 9.000. Claro. Adela, la última de mi parte, al menos, preguntarte también por la planta política. ¿Cuántos hoy, cuántas personas hoy están dentro del municipio que pertenecen a planta política? Y si no, es por ahí también que deberían quizás recortar, ¿no? No solamente en trabajadores. Sí, no, nosotros hemos recortado. No solamente hicimos una reducción en salarios del 30, el 20, el 15%. Que también se ha sumado el Consejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas. También hicimos reducción de 4 personas. Yo no tengo más funcionarios que lo que tenía el gobierno anterior, inclusive tengo menos porque 2 de los funcionarios son que estaban del gobierno anterior. Uno es de planta permanente y uh-huh, la persona que está en recursos humanos también era del gobierno. Con lo cual, no es que yo tengo más funcionarios que el gobierno anterior. Lo que sí te puedo decir es que el 100% son profesionales, gente con vocación de servicio, gente que está dedicada a resolver los problemas del municipio. Y de eso me comprometí yo el día uno. Si vos ves en mi campaña y todos mis discursos han sido, vamos a profesionalizar la gestión. Dentro de la planta de empleados, muchas veces te pasa que no encontrás las personas con la formación que necesitas. Entonces, no es que yo quiero venir a cambiar los empleados y a sacar gente y traer a otra. No, digamos, yo tengo que entrar con un equipo para resolver. Son problemas difíciles de resolver y es necesario contar con profesionales para cada área si queremos hacer una gestión profesional. ¿Cuántos trabajadores tiene hoy el municipio y cuántos son de planta política? De planta política somos 21, con estas 2 personas que yo te comenté. Sí. Está, bueno, por supuesto que está el Consejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas, que son organismos independientes. Y empleados son 156 de planta permanente, 80 contratados y hay, bueno, profesionales médicos que son contratos. Uh-huh. Adela, te agradecemos este rato, nos parecía importante también tener tu palabra, ¿no? Y bueno, vamos a seguir de cerca lo que vaya ocurriendo en la ciudad de Mendiolaza, una situación muy delicada. Bueno, vos lo estás planteando desde el lado del municipio como ejecutivo, pero también desde el lado de los trabajadores. Es una situación muy difícil la que están viviendo en este marco económico, de crisis económica. Y la verdad que ese esfuerzo también de sostener los mismos sueldos hasta marzo es muy complicado, es muy difícil porque lamentablemente venimos de una ola de inflación impresionante que si bien ha bajado, para mí no tiene que ver por el hecho de que la economía se esté acomodando, sino porque bueno, hay una baja de consumo muy importante y no tiende esto a mejorar en el corto plazo. Es una situación muy delicada, pero bueno, te agradecemos este ratito y vamos a seguir de cerca lo que vaya aconteciendo. Sí, Karina, te quiero decir que nosotros en la propuesta con la conversación con los gremios, sí, en principio es volver a conversar al final de diciembre. Nosotros no vamos a tomar una decisión de congelar hasta marzo. Uh-huh. Es decir, nosotros vemos que en la proyección que hemos realizado con el asesoramiento económico vemos que nos va a llevar tiempo mejorar las condiciones. Entonces, dijimos, volvamos a hablar en diciembre, pero diciembre tenemos el aguinaldo, es complicado, con lo cual a lo mejor podemos resolver antes, pero en principio hasta diciembre yo necesito reducir al menos una hora y bajar algunos contratos, si no, no le voy a poder pagar. O sea, no es algo que es un capricho. La plata no está y yo, si no tengo dinero para poder pagar los sueldos, no los puedo pagar. Es así es la cuenta. Nosotros los funcionarios, yo no cobro hace 2 meses el sueldo. Y bueno, es una realidad. Hay muchos funcionarios míos que le estoy pagando de cuentagotas el sueldo. Y es así. Lo primero que hemos priorizado, el empleado le hemos pagado el 100% del sueldo. No, ellos están al día. Uh-huh. Adela, gracias por este ratito. No, gracias a ustedes. Adiós. Un abrazo. Adela Arnin, intendenta de Mendiolaza. Bueno, nos faltaba también tener la voz de ella, ¿no? La voz de la oficina.